Ponte el día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la segunda semana de octubre de 2023, con artistas de Corea del Sur, Colombia, Estados Unidos. Tengo un café de mierda que no me paga bien. México. Mi amor clandestino. Australia. Oh my God, that's right there. Argentina. Irlanda. Canadá. Algeria. Venezuela. Inglaterra. Global Hits 458, con la investigación periodística y libreto de Andrés Ayauca, Eduardo Molano, Catherine Julieta Álvarez, Marisa Rizzo y Gustavo El Mono Ceballos. Lo más destacado en la segunda semana de octubre de 2023 en el planeta comienza en Corea del Sur. Una vez más, el K-pop muestra su dominio total cuando el integrante de BTS, Jungkook, se une al rapero de Kentucky, Estados Unidos, Jack Harlow. First Class de Jack Harlow, el hombre que debuta con este tema en el primer puesto del Hot 100 de Billboard en abril de 2022 en Estados Unidos. Un año después, Harlow y Jungkook la rompen con 3D, una canción muy pegajosa. You and me, baby, you know that we got it. So don't go getting me started. You should know I get hot-hearted. Baby, oh baby, oh baby, you're making me crazy. Rain, rain, rain, you can't forget. Los fanáticos escogen a 3D como su favorita en una encuesta publicada por la revista Billboard el día de su lanzamiento, con el 62.2% de los votos. Además, es tendencia en X. En la segunda semana de octubre de 2023 completa 8 días como número 1 de ventas digitales a nivel mundial en iTunes y es la portada de Global Hits 458. 1, 2, 3. I just wanna see you like that, see you like that. So if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. You won't regret me. Champagne confetti, I wanna see it in motion, in 3D. Body. You and me, baby, you know that we got it. So don't go getting me started. 'Cause you know I get hot-hearted. Baby, oh baby, oh baby, you're making me crazy. Rain, rain, rain, you can't forget it. You give me brand new emotion. You got me drinking that potion. I just wanna see you like that, see you like that. So if you're ready, if you're ready, and if you let me, and if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. Show me how now. You won't regret me, you won't regret me. Champagne confetti, hey, I wanna see it in motion, in 3D. Come on, come on. You know I like it, girl. You know how I like it, 3D. Jungkook, Take a chick off one look, and when they get took, they don't ever get untook. When I seen that body, you would think it was a dead body. The way I told my boys, come look, I used to take girls up to Stony Brook and steal their hearts like some crook. True story. Now when I hold somebody's hand, it's a new story. All my ABGs get killed for me. I had one girl, too boring. Two girls, that was cool for me. Three girls, damn, who's horny? Four girls, okay, now you horny. I'm losing. I done put these phones to good use. I done put my city on my back. In the world, know my name, I'm the truth. So if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. Una hora con las canciones de más éxito esta semana alrededor del mundo. Global Hits con Armando Plata Camacho. Según Infobae, María Becerra, con tan solo 23 años, es la artista argentina más escuchada a nivel global, con más de 26 millones de oyentes mensuales en Spotify. Becerra conquista el mercado de México de la mano de la emblemática agrupación Los Ángeles Azules con El Amor de Mi Vida. En la segunda semana de octubre de 2023, las encuestas la ubican como lo más caliente de Uruguay, número 4 en México y nuevo número 1 de la República Argentina. Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, dime que sí, que ya yo estoy lista para amarte sin olvidarme de mí. Darte toda la noche mi beso y decirte, si no lo sabías, que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Los Ángeles Azules y María Becerra. Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris, y de pronto llega como el luz que París. Eres eso de mis días, que me abrigan esas noches frías. Sabes que yo no sé mentir, tengo ganas de hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, dime que sí, que ya yo estoy lista para amarte sin olvidarme. El playlist con las 12 canciones más populares en el mundo esta semana. En la década de los años 50, Las Vegas se conoce como la ciudad atómica por ser un destino de turismo nuclear. En 2023, la banda U2 lo recuerda con su canción Atomic City. Atomic City. Comet City, un tema punk pop que lanza YouTube para inaugurar la esfera, el edificio esférico más grande del mundo en Las Vegas, con 50 millones de luces y 18 mil asientos. Atomic City en la primera semana de octubre de 2023 por 2 días, número 1 digital global. En 2021, el grupo británico de hip hop Deep Block Europe, junto a la cantante Ray, lanzan Ferrari Houses. Dos años después, en 2023, el joven DJ británico Caso la remezcla con el nombre de Prada. Tiene un éxito descomunal. En la segunda semana de octubre de 2023, es la segunda canción más popular en los Dance Floor de la Tierra, según Global Dance Charts. Rap niggas still sad and brisk. Half a kick on the way, Take a flight, she wanna take a lift. On the Molly, man, he's on the way, I might take it a shot, I might take it a risk. It don't matter, baby, I'm straight, Feel like I'm in Prince's house. Purple paint on the walls, Sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, 22, I'm in Paris, baby. Got stripper tits in my face, Hold up in a Bentley, I'm a Christian, I'm a Bentley, I'm a Prada. on Saturn bricks. Off the cake on the way, Take a flight, you wanna take a lift? On the Molly Madden's on the way, I might take it a shot, I might take it a risk. Don't mind, baby, I'm straight, Feel like I'm in Prince's house, purple paint all on the walls, Sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, 22, I'm in Paris, baby, got strippers tits in my face, Roll up in a Bentley, I'm Christian, I'm Bentley, I'm a problem. El tema más caliente al norte de Sudamérica viene en ritmo de vallenato con pinceladas de urbano. Yo soy tuyo, mi mami, yo soy tuyo, por eso construyo una casita para vivir dentro del pecho tuyo. 100 años más de El Potro Álvarez y Jorge Celedón. Es una pegajosa melodía que honra a las parejas que perduran toda la vida en una época de superficialidad y amores fugaces. 100 años, lo más caliente de Monitor Latino en Colombia, número 2 en Venezuela, y es la canción de la semana. El Potro Álvarez, Jorge Celedón, mami, cuando me hablan de ti, algo me sube y me baja, y me late el corazón, a mí tienen razón, los que comentan por ahí, que ya yo pertenezco a ti, todos comentan en la calle, mami, que soy tuyo. Yo soy tuyo, por eso construyo una casita para vivir dentro del pecho tuyo. Mami, yo soy tuyo, y con el amor tuyo, yo tengo vida para vivir 100 años más. Tú me tienes loco, loco tú me tienes. Yo me desenfoco cuando tú no vienes. Tú me dices que si te amo te esperes. Y espero, pero el corazón no quiere. Yo lo destruyo, los momentos lindos al lado tuyo. Tú mi princesa, nena mi orgullo. Bien que te ves, bien buena. Tú mi sirena, la única mujer que me llena. Ya no tengo frío cuando yo te tengo al lado mío. Y el corazón no tapa el mío. Tenemos vida para el desafío. Nos quedan 100 años más para vivir, amor mío. Yo soy tuyo, mi mami, yo soy tuyo, por eso construyo una casita para vivir dentro del pecho tuyo. Mami, yo soy tuyo, y con el amor tuyo, yo tengo vida para vivir 100 años más. Te regalo, amores. Voy a llenar tu vida de flores. Tú manejando mis controles. Yo llego hasta donde tú me lleves. Mi medicina, mami, tú eres mi medicina. Tú mi potra, mi vitamina. Mami, no te quiero perder. Si usted se me perdió, dígame. Mami, tu ubicación va a llegarle. Somos locos, locos, locos, te amo dos locos. Por la vida vamos caminando, mi bebé. Quieren separarnos, pero mami, nadie puede. Yo te tengo y tú me tienes. Yo soy tuyo, mi mami, yo soy tuyo, por eso construyo una casita para vivir dentro del pecho tuyo. Mami, yo soy tuyo, y con el amor tuyo, yo tengo vida para vivir 100 años más. Cuando me hablan de ti, algo me sube y me baja, y me late el corazón. Tienen razón los que comentan por ahí, que ya yo pertenezco a ti. Todos comentan en la calle, mami, que soy tuyo. Mami.

Segunda semana de octubre de 2023. 18 años después, Kylie Minogue logra el número uno en ventas en Australia e Inglaterra con su álbum titulado Tension, del cual se desprende un sencillo con el mismo nombre, Tension. Aquí Kylie explora el amor, la angustia y el empoderamiento. Planeta. El Jefe, la nueva canción de Shakira en colaboración de Fuerza Regida, pone el dedo en la llaga una vez más con el tema de Gerard Piqué. También aborda la precariedad laboral y la lucha por trabajos dignos. Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y en el Mercedes Benz me tiene reclutada. El Jefe provoca enfrentamientos laborales gracias a un reto en TikTok donde miles de empleados se la dedican a sus jefes, provocando su despido inmediato. En la segunda semana de octubre de 2023, el Jefe sube al número 6 internacional de Monitor Latino. Thank you.

pour un pigeon, ouais. Elle me dit bébé s'il te plaît fais-moi rêver. Ah ouais, yeah, yeah. Fallait pas déconner, yeah, yeah. J'ai déjà déconné, yeah, yeah. Fallait pas déconner, yeah, yeah. J'ai déjà déconné, yeah. Ça c'est pas une histoire de Magic System, hein. C'est Soul King. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Escríbenos por Twitter, arroba Armando Plata. Maná, uno de los finalistas de los premios Billboard 2023, regraba Amor Clandestino con el aporte de Edén Muñoz. Mi amor clandestino, en el silencio del dolor, se nos cae todo el cielo. Maná originalmente la graba en 2011 y la reencauchó en 2023. Maná aprovecha el momentum que le dan los premios Billboard y suena en todas las plataformas. Este es un reencuentro con su vieja legión de fans y las nuevas generaciones. En la segunda semana de octubre de 2023, Amor Clandestino es el nuevo número uno de Monitor Latino en México. Llega a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino. Se cuela en tus faldas, mi amor. Un trovador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino, amada amante. Memorice este nombre, es otra sensación de Australia. Se llama Kinia Grace. Kinia seduce al planeta con su melodiosa voz y con Strangers, número 2 del Hot Dance Electronic en Estados Unidos, número 4 en venta de álbumes a nivel global, número 6 internacional en ventas digitales, 570 mil videoclips en TikTok, y en la segunda semana de octubre de 2023, tercera canción más popular en la radio de la Tierra según Top 40 Charts. Vives y Juanes le dan al vallenato otro aire, mucho más internacional, mucho más rockero. Hay que bailar, mujeres, porque acabaron conmigo. Hay que bailar, mujeres, porque Las Mujeres, clásico de la canción folclórica vallenata grabada por Vives para celebrar sus 30 años de carrera artística. Con la guitarra rockera de Juanes toma otra dimensión. Para los puristas, un sacrilegio. Para la gente joven, una nota. Número 8 de Monitor Latino en Centroamérica, número 4 en Colombia y número 1 en Ecuador. Y las mujeres, hombre, qué vaina. Las mujeres, ellas son las que tienen en tormento mi alma. Arruinada y sin calma, porque ya no me quieren. Arruinada y sin calma, porque ya no me quieren. Dígaselo, compadre Juárez. Mis amigos del amor y la parra, hombre, qué vaina. Mis amigos ahora están resentidos, porque ellos no comprenden que en las mujeres acabaron conmigo. Que en las mujeres hay que bailar, mujeres, porque acabaron contigo. ¿Qué será del pobre Juanes? Sin dinero y sin cariño. ¿Qué será de Juanes Esteban? Sin dinero y sin cariño. ¡Hey! muchacha que me quiera y me comprenda, porque todavía existen corazones sinceros y no solo el dinero es la dicha completa, y no solo el dinero es la dicha completa. Hay que bailar, mujer, porque acabaron contigo. Hay que bailar, mujer, porque acabaron contigo. ¿Qué será del pobre Carlos sin dinero y sin cariño? ¿Qué será de Carlos Vives sin dinero y sin cariño? ¡Oye! Estás escuchando Global Hits con Armando Plata Camacho. Este tema gospel recibe 5 estrellas por los críticos del periódico The Telegraph en Inglaterra. Sweet Sounds of Heaven. Los Rolling Stones, Lady Gaga y Steve Wonder. Segundo sencillo de Hackney Diamonds, el primer álbum original en 18 años de los Stones. Un trabajo vocal impecable. Por 3 días en la primera semana de octubre de 2023, número 1 global de iTunes. Estos son los dulces sonidos del cielo. sabes más de música con Global Hits. Karol G está en la plenitud de su carrera. Sus conciertos son todo un récord de taquilla. Y ese día razón, dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llevo uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón, otro hit de Edgar Barreira, el productor ganador de 15 premios Grammy. En la segunda semana de octubre de 2023. Número 2 entre los videos más vistos globalmente en YouTube. Número 1 del Billboard Latin Airplay en la Unión Americana. Número 1 de Monitor Latino en toda América, con una audiencia de 150 millones de personas en 22 naciones. Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices mi amor. Y él tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él, y me dio uno mejor, que me trata mejor. Y él tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no? Canción nace cuando en un bar alguien le dice a Tate McRae que es una mujer misteriosa. Tate piensa que más que misteriosa, es una mujer empoderada. Es Greedy. Se toma el mundo en la segunda semana de octubre de 2023 con la canadiense Tate McRae. Número 1 en Dinamarca y Noruega. Top 10 en 17 naciones. Super ventas digitales en todas las plataformas. Máxima rotación de la radio del planeta según Top 40 Charts y Top de Global Hits 458. But I can't figure out. I've been next to you all night, I still don't know what you're about. You keep talking, but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you? I say that I would want myself. Love is a movie. I'll bring you to hell. Just know me, yeah, yeah. So sure of yourself. Baby, don't get greedy. That's your one. Still half your age, okay? Looking at me like I'm some sweet escape. Obvious that you want me, but I said I would want myself. Life is a movie. I'll bring you to hell. Just know me, yeah, yeah. So sure of yourself. Baby, don't get greedy. That's your one as well.